Por otra parte, desde el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Ubrique, el CADE, se ha anunciado la convocatoria a nivel provincial del concurso 100 ideas para cambiar el mundo, que pretende fomentar la creatividad empresarial. El plazo de presentación de proyectos estará abierto hasta el 31 de diciembre y se puede realizar a través de la web andaluciaemprende.es, donde habrá que hacer una breve descripción de la idea y señalar qué novedad aporta para mejorar los productos y servicios actuales. El premio del concurso será una tablet. Da más detalles Javier Vidal, responsable y técnico del CADE de Ubrique. Lo que se intenta es premiar precisamente esas ideas empresariales que puedan surgir y que a lo mejor no se materializan en una empresa, pero por lo menos están ahí para que, como dice el concurso, pues que puedan cambiar el mundo. Entonces, se abre el plazo hasta el 31 de diciembre de 2014 para que todos aquellos que tengan una idea empresarial, aunque ya digo, aunque al final no la lleven a cabo, pero por lo menos que se fomente la creatividad a la hora de la creatividad empresarial. Entonces, pues, se invita a toda esa gente para que entre en andaluciaemprende.es, en nuestra página web, o se pongan en contacto con nosotros, y lo único que tienen que rellenar es breve descripción de la idea, y qué novedad aporta para mejorar los productos o servicios actuales y cambie de forma positiva el mundo en que vivimos. Porque cualquier idea empresarial, por muy sencilla que nos parezca o por muy tonta, pues al final de alguna forma también está cambiando el mundo y también está, bueno, pues no habla, pues inventó como el iPhone o como la tableta o como toda esa, o incluso la fregona, algo tan sencillo pues como ha cambiado el mundo. Pues por supuesto, lo que se trata con este concurso, pues que se pongan en marcha la creatividad de la gente. No hace falta que sean empresarios, no hace falta que no tienen ningún límite de edad, ni mínimo ni máximo, y lo que se pretende es que se ponga en marcha la creatividad y que saquemos adelante muchas ideas, y seguramente pues a lo mejor un porcentaje muy pequeño, pero salga adelante. Pero se trata de eso, de poner en marcha la creatividad y premiar esa creatividad empresarial. El premio es una tablet y lo que se invita, por supuesto, a toda la gente que tenga ideas empresariales que concursen en esta, que mientras más ideas, pues probablemente pues más posibilidades hay de que alguna se lleve a cabo. Y precisamente hace poco fue la entrega de los premios del concurso Sin Idea 2013, que lo entregó el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en un acto, y se intenta darle un poco de formalidad y de boato para incentivar la creatividad de las personas e incentivarla y fomentar en segundo término la emprendeduría. Cambiamos de asunto. Ubrique se prepara un año más para los actos del culto en honor a Nuestra Señora de los Remedios, patrona de Ubrique, cuyo punto álgido volverá a ser el 8 de septiembre, día de la festividad de Nuestra Señora de los Remedios. A la espera de conocer el día del traslado de la imagen desde el convento de Capuchinos a la parroquia de Nuestra Señora de Lao, debido a las obras que se están realizando en esta última, la celebración de la solemne novena tendrá lugar del sábado 30 de agosto al domingo 7 de septiembre en la parroquia, con la predicación a cargo del reverendo Pedro Antonio Lozano Ramírez, vicario de la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación y glorioso patriarca San José de Olvera. El 7 de septiembre se volverá a celebrar a partir de las 7 y media de la mañana el Rosario de la Aurora, presidido por el bendito sin pecado de nuestra excelsa patrona. El 8 de septiembre, la imagen de la patrona de Ubrique procesionará por las calles de la localidad con su itinerario habitual. Salida de la iglesia parroquial por la puerta de la plaza, calle Real, plaza de San Juan, calle Perdón, plaza de Francisco Fatou y Lucas, calle Beato Diego José de Cádiz, plaza de Colón, calle San Sebastián, calle Virgen de los Remedios, calle Toledo, plaza de la Santísima Trinidad, calle Botica y entrada a la iglesia parroquial. Por último, el domingo 14 de septiembre se celebrará la festividad del voto realizado en 1855, que consistirá en una santa misa y tedeum en acción de gracias y la procesión de regreso al convento de Capuchinos de la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, con el siguiente recorrido: salida de la iglesia parroquial por la puerta de la plaza, calle Agua, plaza de Colón, calle Pemán, plaza de la Santísima Trinidad, calle Nevada, calle Torre, plaza de San Juan, calle San Francisco y entrada al convento de Capuchinos. Por otro lado, cabe recordar que este año se celebra el 60 aniversario del nombramiento de la Virgen de los Remedios como alcaldesa honoraria perpetua de la Villa de Ubrique. Nos quedamos ahora con los deportes. Hoy arranca la pretemporada para todos los equipos base del Ubrique Unión Deportiva. En esta temporada el club contará con 7 equipos en competición, incluido el equipo senior, desde la categoría prebenjamín hasta la juvenil. Las inscripciones todavía están abiertas para formar parte de la familia del Ubrique Unión Deportiva la temporada venidera. La principal novedad de este año es la creación de una dirección deportiva, que estará dirigida por Francisco Villa. Informa Modesto Barragán, portavoz del Ubrique Unión Deportiva. Esta tarde es verdad que ya empieza la pretemporada, o sea, ya en lo que es el ámbito deportivo dentro del Ubrique Unión Deportiva, pues empieza a funcionar hoy, ¿no? Porque realmente no hemos parado desde que terminó la temporada anterior de preparar cosas y de trabajar la junta directiva, bueno, para poder comenzar ya en estas fechas con la pretemporada, que es muy cerquita ya. Tenemos el comienzo de la nueva temporada. Pues en principio tenemos todas las categorías definidas, de prebenjamín hasta juvenil, y bueno, pues tenemos 6 equipos y con el senior 7, pero bueno, el senior digamos que va un poco a su aire, ¿no? Porque ellos tienen una organización propia. Este año tengo que decir que bueno, que esta parte la lleva ya un director técnico, que como novedad lo tenemos en el club, que es Francisco Villa, y esta parte la lleva él. Él es el que coordina, bueno, a los entrenadores, el que coordina, el que va a coordinar un poco todo lo que es la parte deportiva del club, y él lleva esto, y en el momento que él detecte que bueno, que puede haber inscripciones suficientes para poder inscribir 2 equipos, pues bueno, sin problema pues se inscribirían 2 equipos, ¿no? En las competiciones, ¿no? La verdad que bueno, que merece la pena que se apunten muchos niños, porque aquí ya esto está bastante más abierto, los desplazamientos son ya prácticamente todos a Jerez, entonces bueno, el nivel de competición sube, ¿no? Y sí quiero decir que bueno, que otro año más empezamos con las mismas carencias que teníamos, aunque sí es verdad que se han comprometido, ¿no? Pero ya estamos cansados de tantos compromisos, y esperemos que nuestros representantes piensen un poquito y se den cuenta que el Ubrique Unión Deportiva está moviendo en torno a 120-130 chavales haciendo deporte desde ahora, el mes de agosto, hasta prácticamente junio, ¿no? Y que ahí hay un trabajo, que se está haciendo con unas instalaciones donde hay muchísimas carencias en todos los sentidos, unas instalaciones que bueno, que creemos que no solamente los que jugamos al fútbol, porque hay mucha más gente que juega al fútbol en Ubrique, pero que no nos merecemos esas instalaciones, ¿no? Nos merecemos unas instalaciones que estén bien equipadas, que estén en condiciones para la práctica de este deporte, ¿no? Y con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.